como un contacto humano que permita mi libertad. ¿Por qué mi libertad? Porque mientras tú seas preso, me encarcela tu prisión. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos, libertad! Un pueblo libre no necesita de la cárcel, pero las cárceles existen y este pueblo no es libre. Bueno, bueno, bienvenidos al cadenazo y la contribución por parte de Radio Resaca de Barcelona. Consiste en hablar de la sentencia de la apelación del juicio de la operación Scriptamanent en Italia. Y en un principio hubo la idea de hacer una entrevista a unos compas afectados, que son Gabriel Pombo da Silva y Elisa Di Bernardo, respectivamente condenados por Scriptamanent a 1 año y 9 meses y 2 años de cárcel. Pues finalmente, y por varias razones, ni él ni ella podrían reflexionar estas sentencias duras, que son 16 años para Ana Beniamino y 20 años para Alfredo, y al avance de la represión antianarquista por el Estado italiano. Pero recuperamos parte de una entrevista a ambos compas en noviembre del 2016, realizado aquí en Radio Resaca, en el programa de Amacústica, hablando de esta operación Scriptamanent y de las acusaciones a los compañeros. Requiere, por favor. Por favor, deprisa, envíen ayuda. ¿Desde dónde llama, señor? Desde Cayono, una cabina. Oí un ruido horrible y vi una gran luz blanca en el cielo. Y los invasores empezaron a matar. Un momento, señor. Le pongo con la sección de asuntos internos. No, no, no hay tiempo. ¡Me persiguen! Acústica. Programa de contrainformación, anticarcelario, antirrepresivo. Radio RSK. ...107.1... de la frecuencia modulada. O www.radiorsk.info. Todos los martes de 5 a 6 y media. Y la repetición los viernes de 3 a 4 y media. Bueno, esta última ola represiva en Italia, la verdad es que no representa nada nuevo en el teatro represivo italiano, y ya que el estilo es siempre lo mismo, y registrar y detener anarquistas con la peculiaridad de imaginarse castillos inquisitoriales donde hay un presunto capo y unos presuntos brazos que actúan lo que estos capos jefes supuestamente ordenan, imaginándose organización ilícita con siglas de todo tipo, es algo que a nivel histórico se puede colocar precisamente en el 2003. No que antes no había olas represivas, la represión nunca se para, esto es obvio en ningún rincón del mundo, pero desde el 2003 hasta ahora, puntualmente, sería posible casi decir en media, cada año, año y medio, llega una ola represiva. La estrategia específica es muy sencilla, o sea, imaginarse un grupo de individuos que, aunque sean transcurridos 13 años, son más o menos los mismos. De vez en cuando unos lo detienen y otros lo investigan. La ola siguiente, lo que antes eran detenidos, son solo, entre comillas, investigados, o al revés. De vez en cuando quitan un nombre, otras veces añaden otros nombres. Es algo ya, o sea, música vieja. Lo que pasa es que, claro, la peña, los compañeros y las compañeras se hacen la cárcel, como mínimo la preventiva, que en Italia es de un año, aunque a menudo te pueden pedir más que un año, entonces podría ser más, un año y medio, dos años. Y ya el permitir que los anarquistas se hagan un montón de meses de cárcel quebrando grupos o permitiendo que los anarquistas mismos, como pasa en todo el mundo, puedan empezar, por ejemplo, a tener un poco de miedo y desaparecer del escenario anarquista, es algo que, claro, la represión quiere siempre conseguir. Esta última operación, la verdad es que supuestamente, y lo digo a nivel meramente jurídico, es la segunda parte de la operación Osadía, que ocurrió en el junio del 2012. Fue antaño que detuvieron unos compas, entre los cuales yo, pero yo soy una de los demás, no soy ni más ni menos de muchos anarquistas que sufren la represión en Italia, en ese caso específico. ¿Y por qué? Porque están actuando una estrategia que ya han pensado desde años, o sea, centralizar la represión bajo la Fiscalía de Turín. No acaso esta operación Scripta Manet del 6 de septiembre fue demandada justo de la Fiscalía de Turín, el fiscal Sparagna, para ser precisas. Y históricamente Turín tiene una triste historia represiva, porque fue la responsable de la muerte de Soli Baleno. Creo que quien está escuchando más o menos sabe quién eran, una pareja de compañeros anarquistas que fueron suicidados por parte del Estado al final de los 90, tras uno de los primeros cachos de investigaciones antianarquistas NOTAV. No entro en los detalles porque sería una historia muy larga. Desde antaño, claro, Turín siempre quiso ser un poco el jefe de la fiscalía, pero claro, en base a los golpes represivos, las investigaciones siempre las llevaban adelante más fiscalías. Ya cuando pasó Osadía en el 2012, los mismos abogados se habían dado cuenta que el juego que el Estado italiano desde años quiere hacer es justo centralizar la represión en Turín para no desperder las investigaciones y todos los papeles judiciarios. Es lo que de hecho están consiguiendo. Para mí y para otros compañeros más, esta operación Scripta Manet es un poco la confirmación de esto, y por eso que respecto a Osadía y a muchas operaciones anteriores, como por ejemplo la operación Cervantes del 2003 mismos, la mayoría o buena parte de los compañeros afectados que actualmente están sufriendo la cárcel de la operación Scripta Manet son los mismos. hasta una pareja que en el 2003 detenieron, fue detenida y luego absuelta y luego hasta indemnizada por parte del Estado italiano, volvió a caer después 13 años con cargos casi idénticos. Esto es un, entre comillas, pequeño ejemplo para expresar un poco el horror de la represión italiana a nivel jurídico, horror que no nos asusta, obviamente, pero que la dice clara sobre la estrategia que tienen. O sea, cambian de fiscalía, golpean más o menos la misma gente y la gente hace un montón de cárcel. Y claro, esto quiere decir que hay emergencias continuas y por lo menos las energías que los compañeros anarquistas quieren concentrar en organización de cualquier tipo y movidas de cualquier tipo muchas veces deben ser luego dirigidas hacia las emergencias del caso. O sea que si cada 3x2 hay una ola represiva con compañeros y compañeras presos y presas, claro que hay que organizarse para enfrentar la emergencia a nivel de solidaridad práctica inmediata, económica y eso. Con todo lo que esto conlleva, claro, Italia a nivel carcelario es un contexto poco diferente respecto a España, en el sentido que tanta dispersión geográfica no hay, simplemente porque quien tiene cargo de terrorismo, como en el caso de todos esos compañeros anarquistas, deben ser carcelados en cárceles de alta seguridad, se llaman AS2, que no hay en toda Italia, son muy pocas. Entonces pasa a menudo que los mismos compañeros se encuentran en el mismo cárcel, aunque por ejemplo no puedan encontrarse porque hay prohibición de encuentro por varios tipos de aislamiento, porque claro, los jueces, sobre todo a los primeros meses de detención, prohíben de encontrarse o hasta lo contrario, en base a cuánto sea funcional grabar las conversaciones entre compañeros. Esta es una estrategia muy vieja que siempre han tenido, no solo en Italia, pero lo digo porque, claro, problemas como organizar furgonetas para ir a visitar compañeros detenidos a 2.000 kilómetros, como aquí en Italia, más o menos no lo tenemos. Aunque, claro, si un preso o presa es detenido en una alta seguridad que es todavía muy lejos de la familia, claro que este problema hay, pero es una manera para decir que sí, hablamos, ya que antes hemos hablado de diferentes contextos geográficos, ya en Italia es diferente. Pero bueno, sí, obviamente la solidaridad siempre hay. Nunca pasó que nadie dejó tirados o tiradas compañeros presas. Cada vez nos organizamos de manera bastante efectiva. Por lo menos esto es lo que después de tantos años de represiones concordamos. O sea, opinamos todos que a nivel de inmediatez somos bastante eficaz. Claro, nunca jamás será suficiente, porque claro, sirve X dinero, siempre sirve más por los abogados, por los viajes de las familias y si tienen que viajar para ir a visitar el hijo o el ser querido. La vida en la cárcel, como aquí, costa hasta 3 veces más a nivel de economado, por ejemplo. O sea, la pasta, por ejemplo, es uno de los problemas que siempre hay, y por eso que la solidaridad o el apoyo siempre es útil. Y aprovecho para expresar mi opinión sobre la cuestión de la solidaridad y apoyo, justo porque el día de la charla, sábado, a pesar que las preguntas no eran supersónicas, todavía había, claro, gente que tenía la curiosidad de saber unas opiniones. Una de las cosas para mí más interesante era una pregunta hecha en relación a la supuesta diferencia entre apoyo y solidaridad. Claro, yo personalmente creo que no se puedan distinguir las dos cosas, pero es interesante ver cómo a hoy más que antes las nuevas generaciones o quién sabe hasta los menos jóvenes, no sé, llegan a reflexionar muchísimo sobre las palabras y a quitar espacios al acto en sí. Entonces, cuando se habla de solidaridad, claro que se habla también de apoyo. O sea, yo, por ejemplo, no veo la diferencia y no entiendo por qué se puedan hacer, por ejemplo, asambleas para opinar sobre lo que quiere decir una o la otra cosa. Pero no lo digo para criticar a nadie, lo digo porque, bueno, antes reflexionaba sobre este concepto. Pero bueno, volviendo al Scriptamanet en el específico, es interesante decir que entre los compañeros bajo investigación hay también a Gabriel. Hay también a Gabriel. Y para nosotros es evidente que sea una estrategia para golpearlo más, ya que por ahora, por lo menos, el Estado español no consigue encerrarlo otra vez, ya que el capítulo alemán aún no es cerrado completamente, en el sentido que desde Alemania depende una eventual posibilidad que el Estado español gane una victoria en relación a la posibilidad de encerrarlo otra vez. Y es evidente como Italia es el tercero país que intenta joderle. No es la primera vez que Gabriel es investigado por parte de Italia, lo es desde muchos años. De manera palese fue en el 2012 propiamente con Osadías, donde llegaron hasta a darle el rol de ideólogo, rol que vuelve en esta ulterior operación represiva Scriptamanet. Y la, entre comillas, novedad es que esta vez la prensa de régimen ha puesto a la disponibilidad de todos los ojos curiosos del mundo en internet un organigrama con las caras de todos los 15 anarquistas que Scriptamanet golpeó, presos tanto cuanto investigados. Y hay este curioso dibujo con la península italiana, con una flecha que sale desde cada punto geográfico a la cual corresponde una cara, y como evidentemente nuestros represores no se acuerdan muy bien dónde está la España, al lugar de dibujar la España han puesto su cara con, lamentablemente, la bandera española al alto más que todo. Nosotros, claro, reímos, pero es evidente el intento por parte del terrorismo de Estado. Llegamos hasta hablar de estética de terrorismo, ya que un nombre, una cara que ya ha señalado la historia permite de engordar la operación represiva misma y de convertir en más creíble la represión misma. O sea que, claro, entonces, claro, poniendo nuestras caras y la de Gabriel, es clara la evidencia represiva, y la Fiscalía de Turín, evidentemente, a diferencia de las demás, espera ganar esta vez, ya que jurídicamente en Italia hasta ahora, aunque claro, hubo compañeros que se hicieron muchos años de cárcel, nunca ganó detener todos los anarquistas y las anarquistas que desde muchos años se imaginan hacer parte de una federación anarquista informal, que es el cargo principal. Entonces, evidentemente, con esta vez la cara de Gabriel, esperan ganar más que nunca en la historia de la represión italiana. Seguro que me estoy olvidando unos detalles, pero simplemente porque hay un montón de cosas que decir, ¿vale? Pero bueno. La última, la operación Manes salió, Scripta Manes, salió en La República, no me acuerdo exactamente el día que fue. Ahí está el organigrama montado, el organigrama dice mucho, porque arriba, a la izquierda, están los compañeros encarcelados. Arriba a la derecha nos ponen a nosotros juntos, allí separados, haciendo como de, en su organigrama ya de ideólogos, arriba a la derecha de Cristo, ya sabes, ¿no? Como el típico organigrama que se suele montar. Les ha servido siempre lo de la cuestión esta, porque ya desde 2003, que cuando yo estaba escapado, los servicios de inteligencia están convencidos que del principio yo tenía algo que ver con la historia fundacional de la FAI. Y entonces, desde esa se han empeñado en sacar a colación siempre mi nombre y asociarlo a los demás. En la Scripta Manet hemos visto, como están viendo que les está fallando el quererme tener encerrado de por vida, aparte de haberme pegado 30 años, como la colaboración represiva a nivel internacional es un hecho que se está dando desde hace mucho tiempo. El capital y el Estado siempre van de la mano, y a nivel nacional e internacional. O sea, los únicos que son solidarios entre ellos son los burgueses y los capitalistas. Entonces, desde ese tiempo, como yo, para mí el lema de ni culpables ni inocentes y esas cosas, lo llevo a la práctica, en un modo práctico, y nunca me he defendido de acusaciones y de ninguna manera. Lo han seguido aprovechando desde el 2012, que había sido la operación en Osadía, ¿no? Sí, 2012. 2012, donde yo cuando leí el sumario vi rápidamente cómo habían hecho un traje de confección, donde me metían en el medio como ideólogo, a mí y a otros compañeros, a Marco Cameni, las células del fuego y demás. Decían que desde las cárceles mandábamos mensajes, organizábamos, en fin, terrible, ¿no? O sea, estamos en una situación de aislamiento total. Esto ya lo hemos visto aquí en el Estado español antiguamente, cuando también decían los Aníbal Lecter españoles que desde el FIES mandar paquetes bombas a los periodistas del régimen español y a toda esta banda que andan por aquí. Esta operación también le parece, o sea, este modus operandi, parece que es contagioso o viene en el manual de los periodistas del régimen, también lo aplican por aquella parte. Y aparte de esto, cuando uno lee el sumario de la, o sea, cuando salió la operación decían que era un secreto de sumario, y sin embargo la misma noche ya estaba disponible en PDF descargable por internet en la emisora de Silvio Berlusconi, famoso en el mundo entero. Ese sumario está perfectamente hecho, o sea, desde un punto de vista técnico represivo, para al mismo tiempo sacaban los típicos comentarios que tenemos nosotros entre nosotros, debates, lo que sea, para sacar las diferencias que teníamos con otros compañeros, con otros colectivos, para que al mismo tiempo estos pudieran leerlo en las redes, o porque estaba disponible, como he dicho, en internet, y generar entre nosotros divisiones, ¿no? O sea, aparte de montarse su película jerárquica de ideólogos, orgánicas mediáticas, o sea, de propaganda, y luego soldados y soldadas de, ¿no? Que todos sabemos que nosotros no funcionamos en este nivel. Aparte de montarse estas vanguardias en el sumario, y aprovechando también de airear las diferencias que teníamos entre otros con las conversaciones telefónicas y demás, les han funcionado bastante bien. Aparte que en Italia, cuanto más se hable de, o sea, para que una organización sea tenida como una organización terrorista, tiene que ver con esto de las veces que sale en los medios de comunicación. No, explícate sí, un poco esto. No, bueno, la verdad es que, claro, para conseguir condenarte para pertenencia a un grupo oficialmente existente, deben probar que este grupo exista. Y, claro, para probar que un grupo exista, en Italia suelen más o menos calcular cuántas veces sale a nivel público, por ejemplo, durante una reivindicación, y qué sigla. Y por esto empezar a decir, sí, este grupo existe oficialmente, este grupo no existe. y claro, siempre intenta probar la existencia, pero claro, probar la existencia de una asociación ilícita, sobre todo cuando hablamos de anarquistas que no se organizan de manera piramidal como a ellos gustaría, es como comprobar la existencia de Dios, vamos. Entonces, cuando cada año llega una ola represiva, los cargos son siempre los mismos a nivel de tentativo de imaginarte pertenente a una asociación. Luego hay cargos específicos, y aquí me perdería en detalles que no quiero profundizar. Pero bueno, y por eso que hasta ahora casi nunca Italia ganó, porque probar una asociación ilícita es difícil, pero cuanto más veces una sigla sale, más para ellos es la prueba. Claro, yo personalmente, como me considero una pesimista social, creo que tarde o temprano una fiscalía ganará en ese sentido. Eso nos impide de seguir de manera determinada con lo que somos, claramente. Pero claro, como decía antes, dar a Turín el rol de fiscalía antianarquista a nivel nacional ya es un síntoma de un empeoramiento de la represión en sí, a nivel justicia, técnico. Despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Decididos a eternizar a toda costa este estado de cosas anacrónico. Abre tus ojos y ve la realidad en que vivimos. El mundo de la paradoja, de lo absurdo. Pues estas fueron las palabras de los dos compas en el 2016, cuando Gabriel, bueno, ya estaba unos meses en libertad. Con la reciente operación Skriptomanent y sus variadas acusaciones. Desde entonces nada ha cambiado en Italia, aparte de 10 operaciones policiales y judiciales antianarquistas más, y las recientes sentencias de la apelación del juicio de apelación de Skriptomanent. El compañero Gabriel se encuentra de nuevo preso por viejas y inventadas acusaciones que vienen principalmente desde la jueza Mercedes Navarro del juzgado número 2 de Girona en su venganza personal. Gabriel actualmente está preso en la cárcel de León, en el módulo 9, en Mansilla de las Mulas. Hasta que se haga una verdadera justicia y él saldrá por fin libre. Pues esto ha sido nuestra parte desde Radio Resaca, y os dejamos con la contribución de Radio Vallecas de Madrid. ¡Hércules, libertad de todos y todas las compañeras y compañeros políticos!